La fotografía, el cine y la calle se convierten en una mezcla explosiva donde encontrarás un refugio. Acorazados, el blog para los que no saben de imagen, solo la sienten.